La gestión que cerró hoy, de la que yo fui parte integrante, orgullosamente parte integrante, porque fui vicepresidente de un área, yo creo que tiene como muchos méritos, ha sido una gestión muy movilizadora, que ha puesto sobre la mesa diferentes temas y los ha enfocado con mucha fuerza, pero diría que el rasgo característico saliente ha sido la cantidad de obras de infraestructura que se han llevado adelante durante esta etapa. Y esto ha sido realmente extraordinario. Nunca en toda la historia de la universidad se hicieron tantos metros cuadrados como en estos años. Y este hecho tuvo dos aspectos de los cuales el presidente fue figura central. En primer lugar, la gestión de los recursos, porque estos recursos para infraestructura son recursos extra presupuestarios. Hubo que salir a buscarlos al Ministerio de Infraestructura y otros ministerios. Y la segunda cuestión fue la forma en que la Oficina de Obras y Planeamientos, también dirigida, digamos, en primer lugar por el presidente, cumplió con todos los requisitos en cada caso para presentar las cosas en tiempo, forma y modo adecuados, de manera que la Universidad de La Plata estamos convencidos de que ha sido una de las que más se ha beneficiado con esta política. Por supuesto que además una política de favorecer al sistema universitario nacional que tiene eje en las políticas del gobierno nacional, ¿verdad? Ustedes saben que hace poco tiempo la Universidad de La Plata le dio un doctorado honoris causa a la Presidenta de la Nación y al doctor Kirchner en calidad de ser los primeros presidentes de la Nación egresados de esta universidad, pero además en el marco de otros doctorados que dieron en La Plata, como por ejemplo a Lula o a Mujica, presidentes de la región que han sido defensores e impulsores de la educación superior en sus respectivos países. De manera que en estos años la universidad ha tenido años verdaderamente gloriosos en temas de infraestructura, muy buenos en términos presupuestarios, y todo eso está inserto en una política nacional de la que hemos sido partes y hemos, creo, trabajado para que ello fuera de esa manera, ¿no? Buenas tardes, Raúl. Te habla Leandro Amoretti. Yo soy militante del Frente Darío Santillán Corriente Nacional. Creo que a muchos de mis compañeros y compañeras las conoces. Sí, yo he militado muchos años en el MUESE, en la Facultad de Ciencias Económicas. Y ahora ya soy graduado, como también los chicos que me acompañan a Cosas Flojas. Somos todos graduados y estudiantes de la Universidad de La Plata. Y te contamos que antes de la Asamblea Universitaria, nosotros en una búsqueda de ampliar un debate y generar un debate respecto a la universidad con la ciudad, porque este programa trata de políticas locales y regionales, invitamos a diferentes expresiones del movimiento estudiantil para discutir la asamblea universitaria. Y en su caso invitamos a Clara Condenanza, la presidenta de la Federación Universitaria, invitamos a Joaquín Cortés, que es presidente de la FUA de los estudiantes en representación del peronismo, y también invitamos en forma telefónica, porque no pudo venir, a Leandro Avaroa, el responsable de la Franja Moral de la Universidad Nacional de La Plata, y se armó un debate interesante donde creo que había un punto de coincidencia, había un reconocimiento respecto al aumento de presupuesto, a las obras públicas, como bien vos mencionabas, pero como sabrás, hay diferentes posiciones políticas, había puntos de debate, puntos de crítica, que creo que de alguna forma se expresaron luego en la Asamblea Universitaria, que a pesar de no haber otro candidato, hubo planteos interesantes, hubo posicionamientos, cada uno defendió de la mejor forma su voto, su no voto o su planteo. Y de ese debate nos quedaron algunas preguntas pendientes, algunas puntas, y quería preguntarte a ver cuál era tu opinión o los desafíos que vas a llevar adelante en tu gestión. Y algunas de ellas tienen que ver con la Ley de Educación Superior, que hay una crítica por parte del sector estudiantil, creo que mayoritaria, respecto a su aplicación, a la búsqueda de su derogación, a la necesidad de discutir otro marco legal para el sistema de educación superior. No sé si tenés algún planteo, algún comentario para hacer al respecto. Sí, cómo no. El tema de la ley de educación superior efectivamente es un tema pendiente, porque esta ley, si bien solemos decir que está bastante domesticada por el sistema, tiene todavía en su letra aspectos peligrosos que tienen que ver incluso con la posibilidad del arancelamiento, etcétera, cosas peligrosas. Entonces, ¿de dónde viene el peligro? Hoy yo creo que el sistema universitario está suficientemente maduro para resistir las partes inconvenientes de esta ley y convivir con ella, pero nadie sabe qué puede pasar en el futuro, ¿verdad? Entonces, lo que está escrito y es inconveniente, por más que en este momento no se aplique, hay que luchar para modificarlo. Es muy interesante su comentario, Raúl. Entiendo que estaría de acuerdo con modificar y aprobar una nueva ley. Como bien decías en tu comentario, es una ley que viene de la década del 90 y que tiene aspectos que incluso habilitarían un arancel, aunque hoy estamos lejos de eso, claro. El marco regulatorio sigue estando vigente. Así es. Otro de los puntos sobre los cuales nos interesaba que plantees una opinión, que también se desprendía del debate que se realizó en el programa, tiene que ver con la democratización política de la universidad, ya que reconociendo este aumento de recursos, una política de bienestar estudiantil que ha mejorado, hay una cuenta pendiente, por lo menos en mi opinión, y era lo que se planteaba en el debate, respecto a la democratización política de la universidad, que se expresa en pocas reuniones, digamos, del Consejo Superior, que el año pasado se ha reunido pocas veces cuando el estatuto plantea que se debe juntar al menos una vez por mes. Entiendo que de acá en adelante, en tu gestión, ¿llevarán adelante alguna medida para avanzar en ese sentido o no? Quisiera saber qué es lo que puedes plantear respecto a este tema. Bueno, vos sabés que este ha sido uno de los de las promesas de campaña. En mi campaña yo dije que efectivamente el Consejo Superior tiene que volver a reunirse con la periodicidad que fija el estatuto. Y lo digo convencido. Enseguida te voy a explicar por qué. Ahora, te aclaro además que hoy, en el momento de la asunción, hicimos un acto muy sencillito y muy cortito, solamente con el gabinete, porque, entre otras cosas, no hemos terminado de completar las autoridades en todo el sistema. Hay dos unidades académicas, el Colegio Nacional y la Facultad de Ciencias Exactas, que no tienen autoridades constituidas, de manera que es nuestra vocación que cuando hagamos un acto de asunción tengamos todas las facultades normalizadas. Bueno, me fui un cachito. Volviendo al Consejo Superior, en esta sesión, en esta apertura de hoy, les pedí al gabinete que pongan a trabajar las comisiones inmediatamente y estamos pensando en que vamos a tener el primer Consejo Superior Ordinario el 24 de junio y si vemos que las comisiones no han trabajado lo suficiente porque todo está empezando, será a más tardar el 1 de julio. Y en este funcionamiento del Consejo Superior, yo creo profundamente que las agrupaciones estudiantiles tienen un rol muy importante que cumplir, que es trabajar en las comisiones. Entonces, mi idea es, en el brevísimo plazo, la semana próxima, ya tendremos un panorama de si la reunión del Consejo Superior va a ser el 24 o el primero. Si fuera, en cualquier caso, lo vamos a anunciar inmediatamente para que todo el mundo sepa que ese día va a haber Consejo Superior. Y que si tienen temas previos, los presenten inmediatamente. O sea, cualquier inquietud, cualquier nota, cualquier tema, preséntenlo ya, que lo vamos a girar a las comisiones. Y entonces llega el Consejo Superior con el tema suficientemente discutido, con dictámenes de mayoría-minoría. El Consejo Superior sabe de qué vamos a hablar. Raúl, en ese sentido, ojalá se multipliquen los espacios de debate que también le hacen a la universidad, pero ya que lo mencionaste en tu respuesta, no puedo dejar de preguntarte respecto a la situación de las facultades exactas. Yo hoy te comentaba que... Facultades exactas, vos sabés que el Consejo Superior tomó lo que yo creo que es una sabia decisión, porque tiempos para decisiones de otra naturaleza hay para adelante. La decisión es que todavía no estaban agotados los tiempos en la facultad. Y yo considero que efectivamente que la facultad necesitaba más tiempo para resolver su propia interna. Mi sensación es que van bien, van muy bien, y que esta semana debería resolverse el conflicto definitivamente. Ojalá que así sea. Si no me equivoco, el plazo se ha vencido y se ha designado de la Bedua como decano interino, y el jueves se va a desarrollar el consejo directivo para elegir los que esperemos sea un marco de acuerdo y de unidad y pueda superar la Facultad de Ciencias Exactas esta situación de crisis institucional que está sufriendo. Así es, eso es lo que esperamos. Raúl, yo te quería preguntar en relación al presupuesto. Se ha aprobado el presupuesto del año pasado, se ha llegado a lo que se puede decir un 85-15, que es lo que querían ustedes en relación a los sueldos y en relación a otros gastos, obviamente, que tiene la universidad. Pero nosotros hemos tratado muchas veces aquí en el programa, bueno, y en otros programas de la radio, la cuestión de la precariedad laboral que se da en la Universidad Nacional de La Plata, ya sea en relación a la cuestión de las becas, de experiencia laboral, a los contratos de locación de servicio, locación de obra. ¿Hay alguna temática, hay algo que se pueda solucionar sobre ese tema? Porque hemos entrevistado a muchos trabajadores que se encuentran en esa situación y nos dicen que, bueno, en un momento para el otro se tiene que tratar de solucionar, porque hoy no se puede sobrevivir con lo que están cobrando y se necesitarían que se creara más cargos, ya sea de concursos. ¿Cómo se podría solucionar este tema de la precarización laboral en la universidad? Bueno, ese es un tema que sí, que como ustedes dicen, es una preocupación, que no todas las situaciones son iguales, entonces hay que tener una valoración de eso, de las situaciones particulares, pero que tenemos líneas de trabajo en ese sentido, porque hemos trabajado mucho, particularmente el presidente Tauber ha trabajado mucho con el ministerio para conseguir los cargos que hacen falta para ir dando solución a esta cuestión. Tenemos una política de ir incorporando personal a partir de concursos, que es la forma en que entra el personal, pero que en esos concursos el personal que ya tiene una situación no firme en la planta de la universidad tenga algún plus, alguna ventaja por el camino recorrido. Pero bueno, la situación en definitiva se va a resolver cuando tengamos más cargos, así que con los cargos que ya he conseguido, más lo que yo pueda al mismo tiempo salir a buscar, que es una de las preocupaciones y metas, vamos a ir paulatinamente solucionando lo más que podamos en este sentido, ¿no? Entonces, hoy la respuesta que tienen estos trabajadores es que la única forma de pasar a planta permanente, de tener cierta estabilidad laboral, sería a través de los concursos. Sí, naturalmente. Bien, no sería otra vía. En principio no tenemos la posibilidad de otra vía. Bueno, Raúl, la verdad que ha sido un gusto hablar con vos. Esperemos que se lleven adelante las propuestas, los desafíos, lo que nos estás planteando. No puedo dejar de decir que conozco hace tiempo tu trayectoria. Yo te di, como te decía, militar en la universidad. Tengo claras diferencias y debates, pero ha sido interesante poder compartirlas. Y hago extensiva una invitación para, en otro momento, invitarte acá al estudio y, por qué no, generar un debate con otras personalidades, con otros protagonistas de lo que entendemos que es la rica política universitaria, que tiene tanto dinamismo y tanta tanta intensidad en sus debates. Así que te hacemos esa invitación. Sabemos que la agenda va a ser muy cargada para vos con el nuevo cargo que acabas de asumir, pero nos gustaría que en algún momento pudieras participar y también pudieras participar de un debate como solemos hacer nosotros, mostrando diferentes visiones y discutiendo, que entendemos que es en definitiva lo que logra formar opinión de manera crítica y constructiva. Por supuesto. Desde ya que siempre me van a encontrar para ese tipo de debates, la verdad es que son necesarios y es importante además que un funcionario que asume una representación, que esa es la realidad. En mi caso no es una cuestión de la persona, sino de lo que esa persona implica y representa. Tenemos que estar siempre abiertos al debate, así que acá estoy. Bueno, Raúl, te tomamos la palabra y próximamente nos comunicaremos y esperemos poder organizar una buena mesa de debate acá en el piso del programa. ¿Cómo no?